Pues seguimos de celebración. Ahora sí, ahora vamos a hablar. Vamos a hablar con el presidente de Asobecat. Vamos a hablar con, Juan Pedro. Que ti tiveches ocasión de saludar precisamente este verán allí en Castro Caldela. En Castro Caldela, ¿no? Sí. Bueno, teñen preparada pues para xa, casi dentro de dúas semanas ou menos, a grande festa de do Magosto, pero tamén nos ten que falar desa gran romería que este ano sí se poido celebrar sin que chovera. Sí. A romería da Virxe da Oliva, da Virxe da Encina. Vamos da a poñernos en directo. Vamos a saudalo. Moi boas tardes, Juan Pedro. Julio, boas tardes. Bueno, estábamos a falar de que despois da trayectoria veraniega en Galicia, pasando por Castro Caldelas, tiveste esa ocasión de celebrar este ano sí a festa, a romería de la Virgen de la Encina en Poliñá, ¿no? Sí, pero en primer lugar me vas a permitir saludar muy, muy amablemente a Armando. Armando, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pedro. Buenas tardes, sí. Quería saludarte personalmente a ti y no pude últimamente, la última conexión que tuvimos y bueno, sé que estuviste un poco ahí, pero bueno, me alegro de que estés en antena nuevamente con nosotros. Sí. Ahí estamos, ahí vamos. Ahí sigo en antena, pues, a pie del cañón, como se debe hacer. Sí. Un saludo, un abrazo muy fuerte. Gracias, bueno, Juan Pedro. Después de la salutación amigable, o que sí que fai falta que nos digas algo desde esa trayectoria de Asobecat, ¿no? Pues sí, precisamente tuvimos lo que es el Festival de la Virgen de la Encina, la cual nos acompañó ese día inolvidable y esa falta de lluvia, la cual el día anterior tuvimos una amenaza nuevamente muy grande este año, pero bueno, la solventamos, nos levantamos con un sol reciente y la pudimos celebrar pues con todos los amigos ahí presentes y realmente fue otro año más inolvidable, muy muy bien todo. Uh-huh. Bueno, aparte de la celebración que fue extraordinaria según tengo entendido, por lo menos las noticias que nos han llegado, sí. O que sí es cierto que xa tendes preparado a outra festa, unha festa que cada ano se celebra con moitísima afluencia, precisamente en Poliñá tamén, non? Que o Magosto, non? Pues sí, celebramos la fiesta del Magosto, lo que es la castañada aquí en Cataluña, el próximo día 28 de octubre, este mes, nada, de aquí de tres semanitas, uh-huh. Celebramos una comida de hermandad en el local, el centro social nuestro, ahí en Poliñá, pues el cual tendremos presentes, pues eso, la comida típica, las castañas de Noceda, castañas de ahí del Bierzo típicas que siempre nos la mandan, sí. Y esa celebración pues entre amigos y los cuales celebraremos un año más, creo que es la cuarta edición allí de esta típica. Hay que facilitar un teléfono o un enderezo para poder apuntarse, ¿no? Pues sí, a ver, podemos facilitar el número de teléfono de mío, por ejemplo, el 637-589-682, todos los que queráis hacer una pequeña reserva. Tener en cuenta de que el local no es muy grande, pero siempre con una pequeña anticipación y reserva se puede estar presente allí. Muy bien. Si no hay, como va a hacer calor, se está mejor fuera. Sí, también podemos hacer una expansión de mesa afuera, y también, pero oye, dejar que el Magosto viene con frío, apetece frío. Sí. Las castañas vienen para el frío, así que dejar un poquito el calor que ya sí, bueno. Sí, ya está bien. El verano ya está bien, hemos tenido muy buen verano, muy buenos climas, pero que ya toca un poquito de frío, ¿no? Sí, debería chover un chisquiño, como demandan dende Galicia e dende Bierzo, que este ano as castañas van a ser, según me dixeron, unha colleita reducida e bastante cativas con respecto a outros anos, ¿no? Uh-huh. Por culpa, bueno, precisamente da chuvia. Por culpa de lluvia también, pero bueno, tú sabes que siempre los bercianos tenemos nuestro pequeño rincón ahí para abastecernos y para tener nuestra pequeña reserva para nosotros para esta fiesta. Acompañados de buen vino, de viño del Bierzo también, Mencía de ese, ¿no? Sí. Exactamente, vino del Bierzo y tal, que tendremos ahí presentes, pero que sobre todo tenemos lo que es nuestra cosecha propia de castañas. Porque después yo de verte a ti en Castro Caldelas, estuve pues también por Favero, y por ahí dando una vuelta y he visto que había castañas bastantes, ¿eh? Además, muy bien rozadito todo, muy bien, muy limpio todo, que y ponía letras: prohibido apañar castañas. Lástima. Sí, es una gran reserva que se está cultivando últimamente. Hombre, digo, claro, digo, si no van los furtivos por ahí, no veas, no dejan nada. Pero vaya buenas rutas y buenas fiestas estás pegado este verano, ¿eh, Armando? Sí. He tenido constancia de los viajes tuyos por ahí y me alegro que puedas disfrutar del Bierzo y de Galicia. Sí, sí. Al Bierzo estuve 3 veces. Bueno, imagínate. Estamos en contacto, seguro que todas las cosas que estás a hacer, estás preparando, son interesantísimas. Falta tu visita precisamente aquí en nuestra radio, en esta, una de Radio Coruña, en Radio San Boi. A verdade é que tentes no tinteiro, tentes na xenda moitísimas cousas, non somente son agosto, a castañada de aquí que se dice en Cataluña, pero tamén a festa do Botillo deste ano, que este ano cumplides 15 anos, non? Sí, 15 años y de Botillo y tal, pero bueno, me comprometo a estar presente, si no es de aquí 15 días, antes de finalizar este mes, me comprometo a estar presente con vosotros el sábado. Sí, sí. Vale, pues tú serás siempre bien recibido. Además, tenemos previsto hacer una visita especial para saber las novedades, porque tengo entendido que tendes novedades preparadas, o por lo menos cosas interesantísimas para este 15 aniversario, ¿no? Cosas interesantes para este 15 aniversario, las cuales las estamos trabajando entre todos, contigo también, Julio, y ya lo sabes, estamos ahí trabajando. Y yo creo que va a ser este 15 aniversario un año el cual va a ser con muchas innovaciones, muchas cosas interesantes para estar. Y bueno, que a todos nos va a gustar estar presente, y yo creo que va a ser bastante positivo para todos. Es que non fai falta que sean solamente a xente do Bierzo, que poden ser moitísima xente máis que participe precisamente nese grande evento, non? Que bueno, que está cerca da maioría de idade, pero que le va a dar moitísimo tempo facendo cousas para que a participación non sexe solamente berciana, sino que está aberta a todo o mundo, non? Aberta a todo o mundo, aberta a todos os amigos, principalmente amigos. Claro, sí, que amigos que quieran estar con nosotros, amigos bercianos, amigos de Cataluña, amigos de toda España que quisieran pasar esa noche agradable, y vosotros la conocéis de buena mano, y bueno, estaremos un año más ahí presentes. Muy bien. Pues tú serás, bueno, tú y los que vengan, seréis bien recibidos aquí en el estudio. Claro. Pues me comprometo para no pasar antes de final de este año y estar ahí un sábado por la tarde con vosotros. Pues muy bien. Pues eso, que agardamos a tu participación, a tu colaboración no noso programa, que sempre é ben recibida. Que bueno, que te deseamos moitísimos éxitos neses traballos que estás levando adiante, que bon, xa sabemos que o esforzo que dá como resultado pues a satisfacción de ver os objetivos cumplidos, non? Pues sí. Objetivos cumplidos, el trabajo cumplido y el buen estar con los amigos. Vale. Un aperta grande, Juan Pedro. Saudos a todo ese equipo que trabaja contigo. Igualmente para vosotros. Un abrazo y nos vemos el próximo día 28 en la Festival de las Castañas aquí en Cataluña. Muchas gracias, Juan Pedro, y muchas gracias por los saludos que me has mandado. Vale. Un saludo. Venga, gracias. Hasta luego. Despedimos a Juan Pedro con outra noticia máis que nos acaba de dicir, bueno, con cousas máis importantes nas que hoxe comenzado o noso programa no 2000 de 2017 a 2018, pois coido que bueno, entretido, non? Quedan uns pouquinhos minutos, pero suficientes para poder pasar. Hoxe foi un programa dos entretidos, desde logo. Moi abondoso, non? De comunicacións, sí, pero sí, sí. Música para poder ir adobiando. fuerte como esferas. En pocos minutos todo remató. A metra de fuego se enviaron aldea de sangre pasado. Cinefa cipres, entra miseria e ador. Dende Colón, dende Colón, esclavos e proscritos pola ambición, pola ambición. Robaron esa paz a terra, a cultura e o sol. E sumironos na pobreza, dame a súa riqueza como unha maldición. Entra a miseria e a dor. Dende Colón, dende Colón, esclavos e proscritos pola ambición, pola ambición. Robaron esa paz a terra, a cultura e o sol. E sumironos na pobreza, fame a súa riqueza como unha maldición. Que sírvenos para poder dar paso a notificacións, as novidades que están relacionadas coa nosa asociación Rosario de Castro. Xa outro día teño entendido que estiveron na festa de San Froilán en Ubarris, non? As actividades na entidade xa comenzaron, empezaron a levan o curso, non? Baile, danza, percusión, bueno, todas, non? Sí, sí. Mágoa non poder falar ahora precisamente con Oliver, o presidente, que, porque hai ocupacións, ya básicamente eso non se pode levar a non sempre podemos estar en contacto con eles, pero o que sí é certo é que hai cousas moi interesantes das que a Rosalía de Castro nunca se desprende, como por exemplo o premio de poesía a Rosalía de Castro, que temos constancia de que se vai a celebrar o fallo precisamente o día 18 de novembro. E o teatro, non, Manuel? Home, o teatro, hai que falar do teatro sí ou sí, porque a ver, lamentablemente non temos a directora que era, diríamos, a persona que alma mater do teatro, pero en honor a ela, desde logo, temos que darlle continuidade. Temos que facer convocatoria, xuntarnos, falar, e dicir tamén que a ver si podemos facer, diríamos, que os rapazas, xente xoven que queira participar, pois que falemos, porque sería importante ter, a ver, continuidade. Sí, sí, porque sí. Xa os que estamos somos un poquinho máis grandes, pois que veñan detrás os rapaces, e rapazas que habrá personaxes, intentaremos ter personaxes pre todos, non? Uh-huh. E desde logo, en canto podamos, vamos facer esa convocatoria. Estánse traballando, estudiando, vendo posibilidades de algunhas obras de teatro. Algunhas obras, entre elas seguramente nos quedaremos de momento con unha. Vamos a estudiar ben, vamos a valorar ben, ver as posibilidades que hai, mirar pues eso, pa diante. A actividade en Rosalía de Castro creemos que é importantísima. Están co tema de música, co tema de todo isto, teñen un moi moi ben montado, moi ben preparado. Uh-huh. E o resto, pois, temos que mirar tamén de facerlle continuidade. Sí, que colaborar. Sí, sí, aparte de que, bueno, pues non solamente por amor ao propio a nosa extinta directora, sino porque a actividade é enriquecedora, non? Moito. E ao mesmo tempo, pois o grupo que estamos ali somos é un grupo que ten moitísima distensión, e somos capaces de falar de cualquier cousa e divertímonos ao mesmo tempo, non? Efectivamente. Bueno, pois que todos aqueles que queiran achegarse seguro que serán ben recibidos. Si non hai un o que si podemos non sei propoñer que os papeles se poden estudiar dobles, é dicir que unha persoa poida sustituir a outra en caso de que non poida, sí, por unha enfermedade, por unha indisposición. Poden ser dobles, non? Si, sí, eu supoño que eso unha vez asignada ou decidido cal das obras se vai facer, unha vez estudiados os personaxes e todo eso, será o momento de intentar, pois, eso, que cada persona ou cada actor teña esa doble posibilidad por si falla nun momento determinado alguén, ¿no? Uh-huh. Eu creo que o teatro, eu identifico-me moito co teatro, sinto-me moi a gusto, moi cómodo cando estou facendo teatro, e penso que é algo que é moi, moi importante para, bueno, pois en vez de dedicarte a beber viños, pois o xogar as cartas. Que xogar as cartas tamén hai que aceptar que sí, que sí, sí. Hai actividades para todos. Son actividades lúdicas que son importantes, ¿no? Uh-huh. Sí. Pero eu basicamente o teatro é o que me... Home, a mí o teatro gústame. Poume nervioso, sí. Pero gústame. Non é aquilo dicir porque estea xente diante. Porque se eu estou presentando nun escenario por aí, tamén tiño xente diante, non me podo fixar nela. Tiño que fixarme no que eu vou a facer. Sí, sí. No que vou a dicir. Claro. Que despois a mí un outro non me importa. Eso está. Sí, ese é o único. E no teatro, pois, claro, estás estudiando aquel papel e a veces podes te quedar, pois, como que di, non sei, medio en blanco. Pero nunca te quedaches. Non, quedarme nunca me quedé aí, pero... Entonces, pero tiño medo aquel. Bueno, hombre, eu non lle teño medo, porque... Porque ainda sigo ca cultura de facer o ridículo. Non fai o ridículo, porque canca digas ao revés, é teatro. Os erros son humanos. Son humanos e ademais é teatro. E fai un instante que Xurxo dixo unha cousa moi, creo que acertadamente, sí. A humildad enriquece, diríamos, a grandeza do personaxe, ¿verdad? No. Tamén, yo feito de poñerse no papel do personaxe. Bueno, ese é fundamental. É outra cousa completamente, porque non eres ti, ¿no? Eso é fundamental, eso é fundamental. Eres a persona que representa. Eu cando estou ali, eu quedo fora. Claro, non. Entonces, cando pasas ben, non? Cando debemos quedar fora. Efectivamente. Cando temos que estar fora. E cando pasas ben. Bueno, pois, sentimos que non poder conectar precisamente con Rosario de Castro, pero sí que o faremos noutros ocasións. E bueno, xa vedes, esta é a nosa tema, levar adiante ese programinha de radio en galego e participar con todos os nosos oyentes, que algúns deles xa estiveron aquí no Facebook dicíndonos moitas gracias. Desde Galicia tamén nos mandaron o gústame, non? Sí. Bueno, salimos aí no internet, no Facebook, non? Salimos no Facebook. Sairemos coas carantoñas aí un poquinho de figurados, pero... Porque estamos facendo radio. Bueno, pois, queridos ointes, desexamos vos unha feliz semana, que a semana que ven, sabedes que non sei exactamente si haberá festa ou non, por culpa da festa do Pilar. Non sei, si hai puente, teremos que... A señora directora nos dirá algo. A dirección xa nos dirá algo, porque a festa do Pilar o mellor fan puente, non? Non sei, xa veremos. Bueno, que pase unha feliz semana e que seguimos aí ao voso carón, que disfruten e que moitas gracias por acompañarme. Pois nada, eu digo as mesmas palabras que digo sempre, que a noite sexa o voso descanso e a rúa a vosa liberdade. Deico o sábado que ven. Eu darvos as gracias por invitarme aquí o voso programa, que tamén teu. Tamén é teu, Manuel. Fago meu de corazón. Bueno, pues en otra ocasión volveremos a... Sí, sí, bueno, xa o dixen en antena e dixenlo en público que seredes convocados a participar novamente en outra ocasión. É dicir, estes 35 anos non serán solamente dun programa, non? Non, pues espero que non. Bueno, pues, unha aperta, queridos ointes, hasta o vindeiro sábado. Xa vos iremos informando precisamente por Facebook ou pola nosa páxina web. Se non queres suspirar porque me miras a mí, que teño a luz escondida para alumearte a ti, para alumearte a ti. Myself crazy, out of my mind, out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Too many times, too many times. My love, it makes me feel like nobody else.